Morir es tener conciencia de morir. Y Caín, el inventor de la muerte y el primer hombre que tuvo conciencia de ella, fue también el primer constructor de ciudades. Frente a la naturaleza eterna e inextinguible, se alzó a partir de entonces la ciudadela de la muerte y de la conciencia. El lugar de los mortales. Nuestro hogar. Y a las ciudades queremos dedicar el programa de hoy. A ver qué os parece. No sé qué haría si no estuviera. Que una vez expulsado del seno familiar por asesino, el fugitivo Caín y su horda fundaron la primera ciudad. Como si quisieran construir con sus manos aquel paraíso del que les hablaron sus padres, o restañar con un gesto de soberbia la herida de su expulsión. Más adelante fue un príncipe de linaje caínita, el gran Nemrod, el que construyó Babel. Y su castigo no fue una derrota, sino la expansión de los humanos por la tierra toda y la fundación de 100 ciudades, de 1000 ciudades, de 1 millón de ciudades. Estoy casado, ¿eh? Sí. Como todo, mi amor. Y para los que reivindican barrios dignos. Me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Si vosotros habéis conseguido entender el significado de esas pancartas que cuelgan cada día de más balcones, en las que escuetamente se dice Volem un barri digne, si us plau, escribir a desdellimbo@gmail.com. gmail.com. Desde el limbo @gmail.com. Siempre quise ir a Geneva, dejar un día de esta ciudad, usar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo me has dejado y probablemente... Esta canción es para ti. No lo dudes, es para ti. Amores en el espacio urbano ni en su periferia. Las huellas que aún logramos dejar son percibidas como suciedad que hay que limpiar, como desgaste y deterioro de algo que hay que reparar, o como la inevitable devaluación de una inversión importante. Nuestros espacios públicos no solo son seguros, sino que están hechos a prueba de gente, endurecidos para resistir la deformación que supone el paso de la vida. Ni siquiera podemos dejar nuestras huellas en los caminos, porque todo el espacio ha sido ya pavimentado. Y porque nuestras piernas y nuestros pies se han convertido en medios rudimentarios de transporte o en instrumentos para hacer footing. Y es que, como dicen los filósofos, los poetas, los eternos ausentes y los rastreadores paseantes del limbo, esta civilización nuestra es pa' cagarse, chico. Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado. Estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida, A veces hablamos como si hubiera ciudades macho y ciudades hembra. Ciudades viriles, casi siempre administrativas, como Londres, Milán o Bilbao. Jaimito el camellito nunca dio nada. Y ciudades femeninas, lánguidas, paridoras, seductoras y fundadoras de estirpes, como Atenas, Roma, París o esa famélica cincuentona cargada de hijos que es Barcelona. Pero los niños del limbo ya han aprendido que por encima de cualquier otra, la ciudad mujer por excelencia es Venecia. Discoteca, qué marcha lleva. Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio, por la pista. Cuando Venecia era joven, subyugaba a todos, les hacía circular por el lado más bestia de la vida, y Venecia era traicionera. Iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó. Y ahora que Venecia irremediablemente es vieja, se dedica a halagar y a instruir. De la vida, sí, sus amigas le decían. Y sobre todo es de un cinismo jovial que ya quisieran para sí todas las hembras ajadas y fondosas, pero aún muy atractivas. Tiempo en que Londres estaba concurrido por el modelo exacto del hombre de negocios británico, con su bombín, su paraguas y esa sonrisa bobalicona tras la que se ocultaba un inmenso talento para el saqueo. Sin embargo, el uniforme actual es totalmente distinto. Toda la población, hasta los pastores metodistas, calza bota militar. Lleva el cráneo rapado, unos cuantos harapos negros cuelgan de su cuerpo y los más diversos tatuajes adornan lugares inesperados de su anatomía. Gregarios e infantiloides se disfrazan de asesinos, se protegen infundiendo miedo y cuando se juntan unos cuantos resultan pavorosos. Han perdido su tradicional deportividad y solo pueden relacionarse a porrazos. El mensaje es claro. Soy una bestia feroz. Ándate con ojo. Rumba dels 60 que dediquem a Jaume. Sí, ja. Amics en la distància i algú t'ha de deixar. Va tot un món intens de juerga que solia freqüentar. La seva ciutat llegant coneixia pam a pam i aprenia del córrer les qüestions fonamentals. Un ambient cosmopolita i una gran activitat va sorprendre gratament aquell noi a l'arribar. Quasi 30 anys cautiva no havien pogut canviar a l'energia ciutat que començava a despertar. Emigrants i forasters s'inundaven els carrers en un còctel demencial de turistes amb obrers. Un vertical i del cor dels seus habitants es nutria des de sempre de tradicions ben diferents. De la misma manera que Venecia encarnaba el esplendor perdido de un pasado constantemente muerto, Nueva York ha encarnado durante más de 100 años el símbolo de un futuro constantemente presente. Venecia se proyectaba al pasado con la misma fuerza que Nueva York se proyectaba al porvenir. La una, como sabéis, se ha convertido en un museo y la otra en un parque temático. El pasado esplendoroso de Barcelona es, como también sabéis, un invento, y su futuro radiante, una mercancía barata. Solo hay que viajar un poco para comprobarlo. Hubo un tiempo en que lo mejor de la ciudad trató de reconocerse en el mito de la ciudad habitable. Sin embargo, los nuevos amos, es decir, la unión de botiguers y la industria de hostelería, además de los moralistas, los diseñadores y los especuladores, han acabado con esa posibilidad. Con la ayuda, naturalmente, de políticos, periodistas, fabricantes de ordenanzas municipales y los gestores de esa feroz entelequia conocida como civismo. La bibliotecaria se lo había llevado a su mesita de noche, pero aquí está el diccionario del limbo. Si queréis enriquecerlo, tenéis que enviar vuestras palabras y vuestras concepciones de lo que las palabras quieran decir a desdelimbo@gmail.com. automóvil. Bestia de cuatro ruedas cuyo hábitat son las junglas de asfalto. Las ciudades se expanden en torno a su reinado. Son enemigos declarados del juego y de la libertad de los niños. La proliferación de esa plaga ha hecho que caminar sea un auténtico peligro. Además, son el ejemplo más claro de cómo un sueño personal puede convertirse en una pesadilla colectiva. A ver, Fernando, hunde la cabeza en el suelo, te toca. Avestruzarse. Repito, avestruzarse. Avestruzarse, dícese de la manera como los políticos, los expertos, los periodistas, los funcionarios y los maestros sabios y, en otras épocas, los esposos malqueridos esconden la cabeza para no ver lo que todo el mundo ve. Que nos enseña en la Escuela Superior de Arquitectura, barricadas. Barricada. Parapeto para no dejar pasar a un enemigo que casi siempre pasa. Los dogmáticos quieren convencernos de que las barricadas solo tienen dos lados. Pero lo importante no es que las barricadas cierren calles, sino que a veces abren caminos. Fernando, con el faisán que no se meta nadie, ¿eh? Batallas, batallas con el faisán. Las batallas no se ganan nunca. Lo único que hacen es revelar al hombre su locura y su desesperación. Y en caso de victoria, la victoria, como sabéis, no es sino el festín de los carroñeros y la ilusión de los muy tontos. El progreso de la civilización ha hecho que las batallas sean una de las maneras más sucias y rentables de ganar dinero. Blancos. Blancos. No hay que olvidarlo. Cuando los blancos desembarcan, hay que bautizarse, vestirse y ponerse, lamentablemente, a trabajar. Preferiría no hacerlo. Dice que por la boca muere el pez, pero la boca es una parte fundamental del rostro humano, ubicada entre la nariz y el mentón. La boca es muy útil para la ingesta de alimentos y bebidas. También se usa cada vez más frecuentemente para bostezar. Pero en lo esencial, la boca es el lugar por donde salen las mentiras y, sobre todo, las falsas verdades. Y ya sabéis que es conveniente mantenerla bien cerrada cuando, como ahora, todo alrededor está lleno de moscas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Algunos urbanistas, como Le Corbusier, han querido eliminar de la ciudad todo lo que no fuera práctico, racional y moral, diseñando un programa orientado a matar los animales que nos aguantan el alma, es decir, nuestro cuerpo. Otros, en cambio, como Guy Debord, los situacionistas y algunos surrealistas, quisieron hacer de la ciudad un espacio permeable a su opuesto, el orden natural, y que las ciudades pudieran vivirse como selvas y como junglas. Hasta los revolucionarios han proyectado su revolución en el interior de esa paradoja, o haciendo la guerra al animal que todavía en parte somos, como Saint-Simon, o dejándolo vivir libremente, como Fourier. Y algunos poetas, como Julien Gracq, se han esforzado por vivir su ciudad como si fuera el lugar misterioso donde aún habitan las divinidades, las arañas, los ríos, las nubes, los huevos de zorzal y las auroras, siempre nuevas y distintas. De Pedro y María, de Juan y José. Últimos asilados en el limbo, con cuya ayuda hemos iniciado un maravilloso plan de rehabilitación de viviendas. Se trata de Alexandre Vialate. En su llegada al limbo nos explicó que una casa es un bloque de piedra en el que se penetra a través de unos agujeros y se circula luego por sus laberintos. En ella, dice Alexandre, deben encontrarse toda clase de grutas, cavernas y sorpresas, lugares inhabitables y huecos de escalera. Alrededor hay que organizar y respetar un jardín con espesos castaños, un surtidor y peces rojos. Sin contar con frondosos brotes de perejil y un perro tronado que no muerda a los ladrones. En la casa, los fantasmas tienen que sentirse a gusto. Deben poder disponer de sus rutinas y habitar, eso sí, en las buhardillas. Y el vino, y eso es importante recordarlo, no hay que guardarlo nunca en la nevera, sino en la bodega. La casa tiene que ser un asilo excelente para los ancianos y un paraíso para los niños. Es casi indispensable que en su cubierta figure una veleta. Que en invierno toda la casa cruja bajo el embate de una tormenta. Y que los niños se duerman temiendo al lobo feroz con un sueño absolutamente humano, saturado de irracionalidad, pesadillas y temores estacionales. Las sábanas, eso, según Alexandre Vialate, son imprescindibles. Deben ser blancas y oler a recién lavadas. Vialate, que aprendió de Vitruvio las cualidades que debe tener todo arquitecto y lo cuenta así. El arquitecto debe saber escribir correctamente, ser experto en dibujo y sabio en geometría. Debe conocer muchísimas historias y sucedidos. Tiene que escuchar atentamente a los filósofos, a los poetas y a los paseantes. También ha de conocer algunas de las músicas que suenan en el limbo y otras, algo de medicina, y desde luego ha de saber leer en los astros y estar familiarizado con el sistema celeste. Si te preguntan cómo se sube, decirle que algunos han perdido. Para ir al cielo sé que no hay camino, solo tú y yo no iremos en una nube. Ya os podéis imaginar el gusto con el que hemos recibido a Alexander y lo gozosos que estamos de que haya querido instalarse entre nosotros y con vosotros en el limbo. Exégesis de los lugares comunes. Hoy se debe respetar a los muertos. Los políticos, los expertos y los funcionarios saben que es inútil respetar a los vivos, a menos que estén por encima de ellos en el escalafón. En ese caso, la experiencia aconseja más bien lamer sus botas, por muy sucias que estén. Pero los muertos, eso sí, deben ser siempre escrupulosamente respetados, para poder usarlos y manipularlos mejor. Pero cuando el burgués insiste con tanto empeño en que se debe respetar a los muertos, ¿acaso es porque no diferencia ya la muerte de la vida? ¿O porque un oscuro presentimiento le advierte que, en el fondo, reivindica ese respeto para sí mismo y para sus semejantes? Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente Que el burgués, como saben nuestros filósofos, nuestros poetas y nuestros paseantes, con su aire de vividor, es el verdadero muerto y el más muerto de entre los muertos. Recuerda que con el faisán que no se meta nadie. Palabras desde el limbo, el programa más faisán de la radiodifusión europea. Palabras desde el limbo, un hachazo en la nada. horizonte es un muro entre tus cejas, ya lo sabes, en el 91.4 de frecuencia modulada, en contrabanda, palabras, palabras desde el limbo. Y si has domesticado el vértigo y eres tan frondoso que tus frutos caen en el patio del vecino, palabras desde el limbo. Como dice el varón, un latido de eternidad en el curso monótono del tiempo. Con esta canción de Macaco, Fernando se ha subido al techo y ha abandonado los controles. Esperad un momento que lo bajo. Y las heridas en mis pies en ti. No cantaré a lo que... Joder, es que si no lo digo reviendo. Por delante, el cangrejo ermitaño está hermosamente acorazado. Pero sus partes traseras, amiguitos, si os fijáis bien, veréis que están desnudas. Por eso el cangrejo, como más de uno, debe salvar el culo, es decir, poner siempre el trasero al abrigo dentro de conchas vacías. Como los políticos, los expertos, los docentes y los funcionarios. Sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. A medida que el cangrejo ermitaño crece, la morada que ocupa su culo se le va haciendo demasiado estrecha y tiene que mudarse a una concha cada vez más grande. La primera lección aprendí. A eso se le llama ascender en el escalafón. La escuela de la vida no se puede repetir, así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando. A veces es mejor no decir. Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea y a romper las olas del mal vivir. Y es que el vaso medio lleno me... Aunque hay algunos cangrejos ermitaños que son frágiles, que no son muy valientes y prefieren languidecer en medio de sus sufrimientos para que su trasero flácido y marchito no quede jamás expuesto en público. Cosecha de 1954, pero sin denominación de origen certificada. que nació y creció hasta finales de los años 80 en la ciudad, pero que ha elegido el campo para reproducirse y envejecer, confiesa. Que en el fondo es igual donde habite, porque tanto en medio del campo como en la diagonal necesita sentirse como fugitivo, aunque no sabe de qué ni de quién. Que incluso cuando se desplaza del campo a la ciudad o de la ciudad al campo, siente esa ansia de no ser el mismo al llegar a su destino. Y que, como siempre, en cualquier caso y en cualquier sitio, su más secreta, firme y perenne voluntad es la de resultar a transeúntes, viajeros y amigos, opaco y transparente a la vez. Los habitantes de las ciudades civilizadas son individuos agrupados en masas. Las masas adoptan varios aspectos y pueden ser, por ejemplo, conjuntos de aficionados al fútbol, manifestantes contra el terrorismo, afiliados a un partido político, grupos de amigos de Facebook, miembros de una congregación mariana y muchos, creedme, muchísimos más. Sálvese, sálvese quien pueda. A su vez, los individuos se mantienen separados de los restantes individuos y de las diversas masas mediante el supremo artificio urbano, la ley. La ley siempre está hecha a la medida del individuo y el individuo está hecho a la medida de la ley. Los ciudadanos tomados en grupo constituyen masas y tomados de uno en uno forman individuos. Y la imagen más exacta de una sociedad de masas compuesta por individuos, es una avenida urbana en la que medio centenar de votantes o de clientes, lo que viene a ser lo mismo, habla por teléfono móvil con el otro medio centenar de la vereda de enfrente. Lo dice la canción, SOS, SOS. Quedan, sin embargo y afortunadamente, algunos restos tribales, como por ejemplo las juergas atávicas de los aberchales o las bandas juveniles de los jóvenes inmigrantes. Stai sempre qua, puntata qua, miezza sta via. Non dorma più, non mangia più, capo contrio. O i vicini che vanno a dista gelosia. Tu vuoi morire, tu vuoi soffrire, chi tu fa fa. Corre in braccio a tua mamma. E la vai in sede. Dilla tutta la verità. E passa e spassa sotto sto barcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci Semana, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che ti mi sta in capo, voglio che ballo. Che buona che sti lacrime, a te non mi fa ridere. Corre in braccio a tua mamma. A los napolitanos, os lo puedo asegurar, les aburre el código de circulación europeo y aplican su propio código, mucho más sutil, basado en señales extrasensoriales, inaprensibles para los forasteros. El código europeo, comparado con el suyo, les parece un invento francés, ingenioso, agradable, pero prescindible. Algo así como un bide. En Madrid o en Milán, a los semáforos los enciende y los apaga el derecho individual a cruzar sin que te maten. El semáforo de Nápoles, sin embargo, es una imposición colonial a la que no hay que hacer el menor caso. La ley, para los napolitanos, es bárbara, grosera, arbitraria e inaceptable. Del artificio. Por eso, en la ciudad, las leyes naturales solo cuentan como catástrofes. Los bichos son suciedad o riesgo de epidemias. La noche es lamentablemente sinónimo de inseguridad ciudadana. Las lluvias causan, afortunadamente, atascos de tráfico. Las nieves lo colapsan todo. El frío incrementa la polución por las calefacciones y el calor por los aires acondicionados. Pero hoy empezamos a saber que las mayores catástrofes no vienen de la interrupción del artificio urbano, sino de su mismo funcionamiento. Apagón de luz, lo solucionamos enseguida. Perdonad. A ver. Dividida y tus pedazos se odian fervorosamente. Si caminas lleno de tiros, de ayes y de cicatrices. Si finalmente te has evadido ya de tu propia voluntad y de tu libre albedrío. Si aún te conmueven los cuerpos estilo Renacimiento, llenos de sol en Italia. Si en los pechos de una mujer has fundado ya algunas ciudades. Si a veces sientes una urgente necesidad de manos en tus manos y de esa extraña ternura, entonces, como habíamos supuesto, eres un o una oyente habitual de palabras desde el limbo. Un programa de esos que, como los calditos de mamá, resucita a los vivos. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré Para este programa hemos saqueado abundosamente La invención de Caín de Félix de Azúa, la exégesis de los lugares comunes, como siempre, de León Blois. Nuestro invitado de hoy procede del Diccionario del Arte del ya citado Félix de Azúa. Y el Diccionario del Limbo, esta vez de urgencia, ha sido elaborado con materiales tomados de aquí y de allá. Han colaborado, entre otros, Juan Gelman y algunos más que no os decimos. Frases incoherentes que comprenderá. Las músicas han sido de Pascal Comelade, de Albert Pla, de Loquillo y los Trogloditas, Manu Chao dos o tres veces, Gato Pérez un par de veces, Víctor Jara, Anuar Brahem como sintonía del invitado en el limbo, Lola Flores, Macaco, Papa Cunil, Colma Hawkins para el varón frágil, Pietra Montecorvino, Kalima y hoy, que tenía que haber sonado, pero no ha aparecido, Peter Gabriel. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo volcán que muerto creí. Parece que somos. Con un pájaro serio hice una señora alegre. Aferrado a sus pechos, volé por las antípodas. Finalmente, convertido en japonés, regresé. Y el pájaro aún estaba. No me quite paz, no me quite paz, no me quite paz. Ya sabéis que allá en la infancia nuestro rostro era otro rostro. Pero lo que cada jueves queremos deciros, por si acaso, es que su asombro aún cuelga de algunos árboles. No me quite pa, no me dé más, no me quite pa. Los decadentes, ya lo sabéis, siempre han preferido morir en Venecia. Aunque todavía fuera y dentro de la universidad hay imbéciles que repiten eso de siempre nos quedará París. Un lugar lleno de ambulancias y de camionetas de policía, pero que al menos, eso sí, no huele a fritanga. Excepto en los barrios periféricos, esos que desde luego los imbéciles nunca visitarán. El próximo programa estará dedicado a desasosiegos múltiples. Lo que nos pasa en el limbo es que cuanto más nos avanza la miopía, menos miedo nos dan las cucarachas. Y recordad que al Faisán, por favor, que no lo toque nadie, que a Fernando se le ha subido la entraña al macaco y que pronto, muy pronto, ajustaremos cuentas con los gestores del civismo y los que criminalizan preventivamente a jóvenes, inmigrantes y a todos los que no poseen verdades eternas. Y es que seguro que lo notáis cada jueves, cuanto más perdemos la memoria, más cerca sentimos las cosas. Recordad que caemos y todo sucede en el suelo. Vivimos aquí. Aunque más de uno está trabajándose lo de la casa en el aire. Muy buenas noches a esto.